kilos de peso en el juego del rap, mi hombre nada. Que estoy enganchado a sacar discos como el que se engancha al bingo. Ludópata del ritmo me distingo, practico el pinball con las palabras, las remato por la escuadra. No finjo, soy como un símbolo olímpico, rindo homenaje al juego, me entrego y sudo. El rap es valentudo y vale todo menos quedarse mudo, así que ven a defenderme, saltimbanqui. No puedes marcarme ni de penalti, chuparás banqui. El maillot amarillo es solo para campeones, no hay empate, mueves mal tus peones, jaque mate. Piensas en retirarte, mi regate te deja en Marte. Le hago un caño al arte y a tu sombra, empieza la segunda parte y salgo en tromba como en onback. Tú saltas a la comba sobre tu propio compa, compongo combos que provocan shock. Soy Tony Hawk sobre el bloque, el crack del equipo. ¿Cómo no? En un partido a dobles te tapo y Nats machacan en cada match. Vuestros golpes falsos como el pressing catch, rompo las reglas cuando llego. El control que despliego en el juego solo comparable a Steve Nash. Recuerda, este deporte no es apto para cardíacos ni maníacos, aquí usamos frases como lunchacos. Recuerda, te enfrentas al más ágil de esta mierda. Cuando pierdas querrás hacer Quentin pero sin cuerdas. En el juego de rap, fantasía de este atleta con medallas segura. Mis textos, mi deporte, habilidad sin límites. En el juego de rap, fantasía de este atleta con medallas segura. La vida es un trofeo, estamos al polvo. En la esquina izquierda el calzón rojo, 74 kilos, mi hombre Z Pool. Piden Mayday cuando hago esto. Efecto superior como Dwayne Wade al baloncesto. Todo lo que encesto forma parte de mi trama. Cada vez que escupo salto dos como una dama. Diana de mis dardos, rap es la piscina de mis largos, campeón. Fardo porque me descargo como en una maratón. Soy ciclón y tú un sparring de boxeo. Tu dicción al piccionario y nada más que un balbuceo. Yo buceo, bajo a los confines, hago enredos, fitness con mis dedos, business en el ruedo, soy un jockey. Si conecto tu KO es mi OK. Soy tu miedo a las peleas de este partido de hockey. Super, bolas de mi snooker cuando Lidia, en toker de este póker, la respuesta de tu trivia le envidian a los jugadores más expertos. Ven que llevan en la sangre ese toque de los maestros diestros, sin capa ni espada, puños como Ali. Tú a mí no me alcanzarás en este rally. Sueno cálido y tenso como un arco, barcos en palabras, mareados en mi barco. Marco y todo Dios aplaude desde el palco de Ascot, el más puro. No hay fórmulas, uno más veloces, soy el sumo sacerdote, pesará la lona en este round. Cuando Nats pasa la bola solo puede ser touchdown. En el juego de rap me entreno mucho más que todo tu grupo. Rap game, la vida es un trofeo. Habilidad sin límites. En el juego de rap, fantasía de este atleta con medallas segura. Señoras y señores, estamos en forma. Rap game.